Colombia. Otra vez. Ya que no hace palma es el gato del baile. Y palma es el gato del baile. Patrón.